Tres meses antes de su nacimiento ya le ve la cara. Y sin llegar ya al centro del mundo y te cambia la casa, su dormitorio se pinta, se adorna, 200 peluches por la habitación, los cajones ya guardan su ropa, el baño, la cuna y algún biberón. No es mi intención hablar de carnaval en este rato, o al menos no hablar mucho, pero sí es verdad que el artista que vamos a presentar enseguida, lo conocí musicalmente a través de la fiesta gaditana, con su participación en comparsas como la de los hermanos Márquez Mateos, los hermanos Carapapa. En esa primera fila, cargada de imponentes voces por aquellos años, encontrábamos a un Salvador García Pitu, que años después, en torno al 2016-2017, viviría, creo yo, y si no ahora que nos lo cuente él, su punto de inflexión musicalmente con su paso por esa primera edición del televisivo programa Yo Soy del Sur, de nuestra cadena autonómica, al que llegó, por cierto, a las instancias finales. Nacido en Puerto Real, creció entre coplas de carnaval, pero también entre flamenco y sevillanas, y fue tras la culminación de Yo Soy del Sur cuando lanzó su primer disco como solista, titulado Alegrando Corazones. Muchas de las canciones fueron compuestas por el guitarrista y amigo Pedro Campo, a quien le acompañaba, ¿no?, en ese paso doble que escuchábamos ahí también de fondo, y quien también está ligado al mundo del carnaval. Salvador García, ¿qué tal? Pitu, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte y de saludarte, aunque más encantado el próximo jueves 14 de septiembre, que te vamos a tener en la caseta municipal de la Feria de Ubrique. Ahora vamos a ir con todo ello, Pitu, pero para ti, ¿qué supone que te recuerden también por el carnaval? Bueno, pues como tú bien has dicho, siempre tenemos que recordar y saber de dónde venimos, ¿no? Que bueno, venimos del carnaval, venimos de la sevillana y venimos de donde venimos, y eso no lo podemos cambiar. Es más, creo que no deberíamos de cambiarlo. Te ha dado buenos momentos, ¿no?, el carnaval. También buenos amigos como Perico Campo. Y bueno, Perico Campo es amigo de antes. De antes, ¿no? Perico Campo es amigo de aquí, del coro rociero, cuando yo empecé con el coro Semilla Rociera, que su madre era la que llevaba el coro, él era guitarrista y compositor de los temas, y ya bueno, ya creamos una amistad que todavía perdura, y espero que perdure muchísimo tiempo más. Pero es cierto que el carnaval me ha dado unos momentos muy bonitos y que tengo muy buenos recuerdos. Uh-huh. Pitu, en 2016 te aventurabas en Yo Soy del Sur. Digo te aventurabas porque era la primera edición, no sé si sabías muy bien a dónde ibas. Claro, no. Como tú dices, era una aventura. Y creo que, bueno, para mí fue una experiencia maravillosa y como bien has dicho antes, fue un punto de inflexión para mí y el que me hace de decidirme, ¿no?, por así decirlo, de intentar hacer una carrera en solitario y en ello estamos. Uh-huh. Ese coro rociero, perdona que de otro salto atrás, ese digamos es el germen, ese es el punto de partida, esos fueron tus primeros pinitos, podríamos decir, Pitu, con el mundo de la música. Correcto, exacto. Eso junto al carnaval, ¿no? Pues aquí hacíamos, como siempre he dicho en varias ocasiones, aquí o bien estamos cantando carnaval, bien estamos cantando flamenco, en fin. Pero sí es cierto que cuando ya me puse, era el coro Semilla Rociera, éramos niños todos éramos niños. Niños, te estoy hablando de 8, 10 años, los más pequeños, y yo entré en el coro con 14 años, entré yo en el coro, uh-huh. Y ahí fue donde yo empecé a hacer mis primeros pinitos, sí. Uh-huh. Y en el 2016 es cuando tú sí estás decidido un poco pues a dar ese vuelco en tu carrera profesional. Exactamente. Ahí un poco, bueno, la historia viene de que digo, tío, tengo ganas de hacer algo, de grabarme una maquetita, porque yo por aquel entonces estaba haciendo parte de carnaval, algo de flamenco, y ¿sabes?, cantaba para grupos de baile, en fin. Y hablando de, tío, sevillana está un poquito como, ¿no?, están como perdidas, están como, tío, pues ya, ahora mismo me grabo una sevillana, aunque sea para tenerla, yo qué sé, para hacer algo. Y salió lo del programa, y mi mujer me dice, bueno, pues, ¿por qué no te apuntes? Ya, apunta yo. Con la de gente que hablaba. Y mira, al final, mi mujer me apuntó, ella. y mira por dónde, pues no, la verdad es que mira, fue un acierto. Mira por dónde tienes algo más que deberle en esta vida, ¿no? A tu mujer, ¿no? Yo no. Un programa, como todos estos, ¿no? De divulgación, de promoción y que ayuda, Salvador, a que no se pierda, ¿no? Ese género, en este caso las sevillanas, por ejemplo, también el flamenco entre los más jóvenes. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? De la Peña Flamenca de Ubrique, que con su concurso nacional, sus escuelas, sus clases, pues lucha. Y Manolo Román, amigo también de esta casa, pues siempre hace hincapié, ¿no? En lo necesario de trabajar la cantera en estos géneros musicales. Sí, la verdad es que, bueno, es una pena que tengamos que andar así con nuestra cultura, ¿no? Porque al fin y al cabo sí. Es nuestra cultura. Pero es cierto que ese programa ayudó muchísimo a que la sevillana, por ejemplo, en este caso, pues volviera a estar en auge. Y como tú bien dices, es una pena que tengamos que estar luchando porque nuestras cosas no se pierdan, o que por lo menos nuestras cosas... la gente joven sepa de ellas. Y digo, es una pena porque creo que forma parte de nuestra vida. En nuestra cultura, vamos, lo ha definido a la perfección. Para eso también, entre otras cosas, pues estamos esos medios públicos, ¿no? Como Canal Sur en este caso, esa tarea que bueno, pues los medios privados, pues si no es rentable económicamente, pues no se van a meter en esos asuntos. Sin embargo, claro, pues, claro. Pues los medios públicos... Y, sí, dime. Por desgracia, en esta vida siempre... primar dinero para todo. Pidu, ¿qué supuso para ti ese el paso por el programa? Bueno, pues supone un antes y un después, sinceramente, porque paso por el programa, tengo la suerte, ¿no? Creo yo, de caer bien, de caerle bien al público, de hacer las cosas, creo que medianamente bien. Y bueno, y comienza una carrera en solitario que ha sido muy bonita, muy buena, con muchísimo éxito, también con altibajos, como es normal en una carrera artística y musical. pero la verdad es que te digo, fue un antes y un después y muy muy orgulloso y contento de haber pasado por ahí. Pero además, siendo joven, o sea que bueno, no sé a nivel de formación académica cómo te lo has ido planteando, tanto antes como después de tu paso por el programa. Pitu, ¿si has sido un poco autodidacta o has estado más centrado también en cuestiones de clase y formación? Sí, bueno, yo fui autodidacta de pequeño. Ya voy a ir desvelando la edad que tengo, por lo que te voy a decir, porque yo cogía el casé, le daba para adelante y para atrás, y así escuchaba y así aprendía. Entonces, bueno, pues así como yo aprendí, más o menos, y luego con los ensayos, ¿no? De aquí de las comparsas, los ensayos del coro, en fin, pues te vas aprendiendo. También estuve en una época en una escuela en Jerez, con un hombre, con Fernando, y me enseñó a respirar un poco, me enseñó a ¿cómo se dice? A pausar el cante, ¿no? A no querer correr siempre ya. Y bueno, ahí aprendí también varias cosas. Dentro de tu evolución, quizás ahí es donde más te lo que más destacarías en tu evolución musical, ese temple, esa pausa, esa calma que hay que saber tener encima de un escenario, Pitu. Sí, yo creo que eso es muy importante a la hora de mostrarte a un público, ¿no? Ya sea cantando, ya sea haciendo cualquier cosa, yo creo que necesitas que por lo menos parezca que estás templado, ¿sabes? Que normalmente estamos de los nervios, pero tienes que dar esa sensación y aparte de darla, así lo transmites, ¿no? Y entonces eso también es importante, transmitir que estás seguro de lo que haces. Y es que la interpretación también forma parte de vuestro trabajo encima de un escenario, Pitu. Totalmente, totalmente. El cante sin interpretación... va cojo directamente. Yo, en mi opinión, y así lo seguiré pensando, el cante, hay gente que canta muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pero después no te levantas de ello porque de tan bien que canta, no, como no te transmite, pues se queda cosa un poco, ¿no? Y dices tú, coño, con lo bien que canta sí. Este hombre, que no esté en lo más alto, pues precisamente creo que va ligado a eso, a la interpretación, que creo que no está no está de más que esté... Que hay que y que hay que trabajar, le imagino, también, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, por supuestísimo. Es verdad que te nace, ¿no? O te sale, pero siempre, como igual que el cante, pues tienes que profesionarlo. Eso es así. Uh-huh. ¿Cómo es el Pitu, músico, cantante, artista? ¿Es muy metódico? ¿Es muy perfeccionista? Pues si te digo la verdad, soy perfeccionista en el sentido que se hagan las cosas bien. Pero sí es cierto que no me gusta la perfección en el cante. Uh-huh. No me gusta la perfección en el cante, te digo el porqué, porque, por lo que te he dicho antes, sí. Una persona canta perfectamente perfecto, al final pierde la transmisión con el público, ¿sabes? Yo necesito, no que te equivoque, pero que necesito que esté la cosa ahí un poquito con esa tensión, entre comillas. No me gusta, evidentemente me gusta llevarlo todo ensayado, todo preparado, pero sí. La improvisación tiene que estar en el escenario. Siempre tiene que haber un poquito de improvisación, siempre tiene que haber cosillas. Yo siempre dejo algún flequillo suelto, suelto, pero con un nudito hecho, ¿me entiendes? O sea que, no te preocupes. A mí me gusta eso, yo no puedo hacer algo, a mí me muchas veces de manager y demás, me tienes que coger esto, tienes que decir, tienes que... El tiempo no es... Digo, no, que va. Jamás, ya estoy viendo un escenario y digo, sí, esto tiene que tardar 5 minutos, esto tiene que tardar 3 minutos, esto tiene que tardar nunca en la vida. O sea, Pitu, que te gusta subirte al escenario sin tenerlo todo atado, ¿no? No te preocupa, sí. Sino que no solo no te preocupa, sino que te gusta, ¿no? En cierto modo. Exactamente, es lo que te digo, no es que no esté amarrado, no es que esté todo a ver qué pasa, pero que, sí. Que no me gusta tenerlo todo perfecto. Mm. Porque al final, lo mismo que te he dicho antes, se transmite al cante si tú lo estás haciendo todo tan... Y no transmite al público, porque también se transmite que eres una máquina, en un robot, ¿no? Sí. Y no me gusta, a mí eso no me gusta. Mm. Por lo menos así cojo yo. Por tanto, deduzco o trasciende, ¿no? Que eres más un artista de escenario que de estudio de grabación, ¿no? Totalmente, totalmente. A mí el estudio me gusta, pero poco, como se suele decir. Sí, y mucho más y mucho menos con los tiempos que corren, que ahora se graba todo de una manera un poquito, como digo yo, graba dos frases, espérate, vamos a escucharla, vamos a poner, ahora graba otra. A mí no me gusta grabar así. Yo cuando al principio empecé a grabar en solitario, y la que hizo tres, digo, mira, pero me vaya a perdonar, pero a mí me dejé cantar y después... Y después lo hacemos otra vez si quieres, pero ya me encanta, hombre, ya me encanta. Yo soy más de escenario, sí. Que sí. A los músicos los traigo locos porque sí que llevamos el orden de la actuación y según ve ellos el público, interactúo con ellos, pues ahora vamos a cantar esta, que yo esta la pusiste la última, ¿no? Pues vamos a cantar. Bueno, yo creo que ellos ya te entenderán, ¿no? Con una mirada ellos ya... Sí, gracias a Dios estoy rodeado de grandísimos profesionales y buenas personas, y además yo creo que hasta a ellos también les gusta un poco. ¿Quién te va a acompañar, Pitu? Porque claro, siempre hay una cara visible, un nombre, una voz, pero detrás de ti, en este caso, pues hay también mucho trabajo. ¿Quién te va a acompañar, por ejemplo, este jueves 14 de septiembre en Ubrique? Sí, bueno, va a venir la banda con la que suelo ir a todos sitios. Es una pena que no puede venir conmigo Pedro Campos esta vez. Él tiene trabajo, tiene turnos y le coge de noche, pero bueno, iremos con la banda mía y vendrá. Yo siempre suelo llevar a los músicos de aquí, de mi pueblo. Yo me gusta ir con ellos, son profesionales y siempre intento de que venga la gente de aquí. Entonces, pues, bueno, mi amigo Jesús el piano, la percusión, el Lolo con el bajo y el guitarrista, pues en este caso no puede venir Pedro, pero bueno, vendrá José Manuel, que artistas. Habiendo tanto talento en casa, ¿no? ¿Para qué buscar de fuera, no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que está más que demostrado. Y si no hay otra, pues hay que buscarlo fuera. Pero si lo tenemos aquí, vamos a aprovecharlo de aquí, ¿no? Claro, haciendo un símil con el deporte, ¿no? Lo que tengas en la cantera no lo busques fuera, ¿no? Exactamente. Pitu, no sé si he hecho yo al principio demasiada presentación para alguien que conoce Ubrique también y al que, evidentemente, conocen también en Ubrique. Sí, gracias a Dios tengo muchísimos amigos, muy buenos amigos ahí en Ubrique. Y llevo pisando Ubrique muchísimos años. Muchísimos años, vamos. Te puedo decir que, pues, llevo... En Ubrique, si no llevo 15 años, llevo 20. Uh-huh. Casi 2 décadas, sí. Sí, tengo buenos amigos allí y la verdad es que que es una tierra a la que admiro. Uh-huh. Tanto en lo profesional como en lo personal, entonces, tu vínculo con Ubrique, Pitu, porque, por ejemplo, repasando un poco, una parte de actuaciones que ella ha ofrecido, ¿no?, en zonas como el Hotel Curry, también ejerciste, estaba repasando esta misma mañana y recordaba, tenía tu imagen como cartero real, o sea, que también estás vinculado con el tema social aquí en Ubrique. Sí, además fue una experiencia muy bonita, porque ves a los niños, ¿no?, y la inocencia esa, eso fue una experiencia maravillosa, y de aquí quiero volver a agradecer, ¿no?, a todo el que hizo posible que yo estuviera en Ubrique haciendo esa labor, y la verdad es que fue muy bonita. Uh-huh. Y bueno, sí, como tú bien dices, tú, en el Curry, que conozco al personal del Curry, y ahí he estado varias veces, he estado con los siete de Oscar Papa, he estado en solitario, he estado, en fin. Y la verdad es que también hemos estado con el coro que te hablé antes, también, ¿sí?, hemos ido a Ubrique a cantar. Uh-huh. En los concursos que había allí en Navidad, si no recuerdo mal, que era de, ¿sí?, Navidad. Uh-huh. Bueno, que te digo, que llevo... O sea, que no mentías, que no mentías con eso de los 20 años, ¿no? Que no era por exagerar, ¿no? Exactamente. Y además no solo conoce... Pitu, ¿es posible que también hayas grabado un videoclip o parte de un videoclip aquí en Ubrique? Correcto. Sí. Correcto. Uno de... El último tema que saqué como canción, que no era sevillana. Sí. Pues el videoclip lo grabamos allí. Uh-huh. Grabamos allí en Ubrique. Y no solo... Mi amigo Shema... Sí. Fue el que me dijo, pues vamos a grabar aquí, allí. Estuvimos en los rincones más bonitos de Ubrique, y aunque Ubrique es bonito entero, pero... Era fácil acertar, ¿no? Claro. con los rincones. Y luego no solo conoces Ubrique, sino que también conoces la feria, porque me lo decía, y esto no lo conocía yo, que colaboraste el año pasado en el pregón de feria de las hermanas Jiménez de la Rosa. Exacto. Tuve el placer de poder colaborar con ellos. Bueno, me llamaron y dijeron, mira, tú queremos hacer esto y queremos que tú estés con nosotros. Y bueno, canté una sevillana Ubrique muy bonita. Y sí, hombre, y además no es la primera vez que voy a la Feria de Ubrique. Ya he estado en la Feria de Ubrique otras veces. Uh-huh. Y ya te digo, mi vínculo con Ubrique es de hace mucho tiempo. Uh-huh. O sea que cantas en casa, aunque no sea Puerto Real, pero casi parecido. Eso sí, tendrás ganas, ¿no?, de pisar ya la Feria de Ubrique en esta ocasión, siendo protagonista de esa noche del jueves 14, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque sinceramente hemos intentado de hacerlo en otras ocasiones, y bueno, por una cosa y por otra, pues al final no se ha podido hacer, y este año pues el alcalde pues se puso en contacto conmigo y llegamos a un acuerdo enseguida. Rápidamente. Ha sido fácil, ¿no? Se ha fraguado, fue rápido, ¿no? Y fácil, sí, ¿no? Sí, sí. Y gracias a Dios, pues ya te digo, tengo muchísimas ganas y deseando que llegue el 14 para hacer un buen rato con nosotros. ¿Qué esperas de esa noche? Pues espero que me pidan otra lo mejor que nos puede pasar. Y está dispuesto, pido, Peter, ¿no? Sí, por supuesto, la verdad es que sí. Pido que sea una noche mágica, porque creo que así nos lo merecemos, tanto Ubrique como yo, y Ubrique nos merecemos esa noche que tanto tiempo esperamos. Entre todo lo bueno que nos vas a traer, damos por hecho de tu último lanzamiento, ¿no?, ¿Cuánto suspiro? ¿Qué nos puedes contar de él? ¿De dónde surge? ¿Cómo lo has trabajado? ¿Qué nos puedes contar del resultado final? Bueno, pues ¿Cuánto suspiro? Una sevillana que me apetecía hacer, porque si miramos un poco, los singles míos son todos muy moviditos, muy rápidos y demás, y me apetecía hacer algo más pausado, más tranquilo, y qué mejor que cantarle a ese velario, ¿no?, de la Virgen de Rocío, donde todo el mundo pasa a pedirle algo, a decirle o simplemente a ponerle una vela. Entonces, mi amigo Mae, que es el productor de la mayoría de mis temas y demás, hablé con él y me dijo, tengo una cosa por aquí que la tengo que terminar, pero creo que te va a gustar. Y ya pues, ya hicimos ese tema, que ha sido maravilloso y que ha tenido una acogida impecable. Mm-hmm. Deseando también que llegue el jueves 14 de septiembre para escucharlo en directo. Pitu, te iba a preguntar por el verano, cómo estaba transcurriendo, sí. Pero no sé si hay un vídeo que lo resume. Me refiero a ese que está subido en tu perfil de Facebook, cantado en Villanueva de Córdoba, la sevillana Manuela, a una pequeña que se queda pues literalmente embobada mientras está en brazos, creo que de su hermana, ¿no? Que al mismo tiempo sí. No puede contener la emoción. Claro, es que eso fue, mira, me lo estás recordando y me ponen los hoyos de punta. Uh-huh. Estábamos allí cantando y la chica, la mayor, me dice, ¿te importaría cantarle a mi hermana de Manuela? Digo, ¿en serio? Ahora mismo. Ahora mismo. Y fue una conexión maravillosa. La pequeña se queda embobada y, como tú bien dices, y bueno, y la otra, la pobre mía, se rompió a llorar. Pues eso define, como tú bien dices, lo bien que lo estamos haciendo, ¿no? Escríbeme alguna vez del renglón en alguna esquela, escríbeme alguna vez, ay Manuela, mi Manuela, por favor escríbeme. Fíjate, Pitu, que es que tenía previsto este momento y cuando me estabas hablando de esa improvisación, de eso que te gusta a ti en el escenario, digo, es que me viene como anillo al dedo, ¿lo meto ahora o me lo guardo para después? Es esto a lo que te referías, ¿no? Sí, exactamente. Eso, por ejemplo, es una de las improvisaciones y además es encima de la que te pide el público, entonces el público hay que escucharlo y más, imagínate, ¿no? Si es una personita de esta que nos rompe el corazón. Esto lo paga todo, ¿no, Pitu? Correcto. Esto son muchos kilómetros, son muchas horas, son mucha distancia, pero cuando te pasan estas cosas se olvida absolutamente todo. Te queda también, al menos que yo sepa, Estepona, el 7 de septiembre, ¿verdad? Sí, el 7 de septiembre estamos en Estepona y el 15, detrás de vosotros, estamos en Coria del Río, también en la feria de allí. Uh-huh. Y bueno, estamos en otros proyectos a ver si lo cuajamos y de que pronto tendréis noticias. Vamos a sacar un single nuevo sí, ahora, sí. Prontito, y hay otras cositas más pendientes para este invierno que a ver si tenemos la suerte y sale. Venga, yo te voy a tirar un poquito nada más de la lengua. Para terminar ahora, enseguida te voy a pedir un mensaje a los vecinos de Ubrique y de la comarca de cara a ese 14 de septiembre. Pero antes, como digo, te tengo que tirar un poquito de la lengua porque, bicheando un poquito tus redes, y permíteme que volvamos a hablar un poco de carnaval, he visto que estás trabajando con Raúl Cabrera. Uno ve a Pitu y ve a Raúl Cabrera y sabe que algo bueno hay entre manos, ¿no? Sí, como bien dice, pues, bueno, Raúl ha colaborado conmigo con sus temas desde mi primer disco. En el primer disco llevo un tema suyo, en el segundo también. Y bueno, como ahora está la música como está, porque yo por lo menos pienso así, que está la música como está. ¿Cómo está? Está para ponerle un lazo y mandarla... y nos dura las canciones muy poco, nos duran los temas muy poco, no se sacan discos. Entiendo que aquí con los tiempos, y ahora mismo los tiempos son como son, y nos dura un tema dos meses. Yo entiendo todo, pero no es de mi agrado. Yo no lo veo así, pero sí es verdad que es lo que hay, ¿no? Bueno, así que, bueno, vamos a sacar un nuevo single que está compuesto por Raúl Cabrera y un servidor. Entonces, pues, como tú bien dices, algo malo no nos va a traer el amigo Raúl, ¿no? Es que, habrá quien lo haya conocido, te decía que íbamos a hablar un poquito de más de carnaval, porque habrá quien lo haya conocido ahora, ¿no? Con esa aventura al componer la música de la comparsa de Miguel Ángel García Argüez, de Chapa, ese anterior grupo de Juan Carlos Aragón, que le ha relanzado, pero es que en su trayectoria cuenta con trabajos que han resultado discos de oro. Hablamos de un Raúl Cabrera que es un virtuoso de la música, una de esas mentes y cabezas privilegiadas para esto de la música, ¿no, Pitu? Cuéntanos cómo es trabajar con él. Totalmente, totalmente. Raúl Cabrera, es que si nos ponemos a decir lo que tú dices, tiene discos de oro, tiene temas por todos lados, tiene que sí, que lo, hay quien lo conoce del carnaval, pero Raúl lleva mucho recorrido. Raúl lleva muchísimos años como autor, compone para mucha gente, con mucha gente, y Raúl es un pedazo de artista como la copa de un pino. También canta para rabiar, ¿eh? Sí, sí, sí. Como canta Raúl, y nada, Raúl es un profesional como la copa de un pino. Bueno, pues es lo más que nos puede adelantar. ¿Para cuándo, al menos, Pitu? Pues eso lo va a ir marcando un poco el mercado, ¿no? Pero sí, tenemos intención de que sea a mediados de septiembre o final de septiembre, por ahí. Más o menos puede ser por esa fecha, más o menos. O sea que para el 14 no lo vamos a tener, ¿no? No, pero podríamos hacer algo en directo, fin, ya veremos. Bueno, pues al final te he sacado lo que quería, Pitu, para que te voy a engañar. Como te decía, Pitu, aparte de agradecerte este ratito que hayas echado con nosotros, un último mensaje para esa gente de Urique, para la comarca, para ese jueves 14 de septiembre, caseta municipal de la Feria de Urique, entrada gratuita, Salvador García Pitu. Bueno, pues deciros a todos que no espero menos de vosotros, que sé que vais a estar allí y que, por supuesto, no me faltéis, porque vamos a pasar un ratito muy, muy, muy agradable, os lo puedo asegurar. Así que animaros, que estáis de feria, y en la feria lo que tienen que predominar son las sevillanas. Necesitará el Pitu para que haya muchas sevillanas. Pues esperando y deseando que llegue ese día, Pitu, muchísimas gracias por este ratito, y nos vamos con Cuántos Suspiros, ese último sencillo, ese último lanzamiento que nos has dejado en este año 2023. Hasta el próximo 14, Pitu, gracias. Gracias a vosotros, un placer como siempre atenderos, y nos vemos prontito. Las velas junto a la ermita están derramando amores. Las velas junto a la ermita están derramando amores. Las velas junto a la ermita. Las velas junto a la ermita, y en el silencio sus luces desprende un Ave María. Y en el silencio sus luces desprende un Ave María. Cuántos suspiros derriten las velas, cuántos suspiros de Ana tu verita madre, no peregrino. El sol desde la marisma que viene fundiendo la cera, viene fundiendo la cera. El sol desde la marisma viene fundiendo la cera. El sol desde la marisma que viene fundiendo la cera. Viene fundiendo la cera, y se escapan a los cielos las plegarias que se queman, y se escapan a los cielos las plegarias que se queman. Cuántos suspiros derriten las velas, cuántos suspiros dejan a tu verita mareno, peregrino. En esas llamas de sueño se duermen largas promesas, se duermen largas promesas. En esas llamas de sueño se duermen largas promesas. En esas llamas de sueño se duermen largas promesas. Se duermen largas promesas, y el alma del que se ha ido con la esperanza de verla, y el alma del que se ha ido con la esperanza de verla. cuando suspiro derrite la vela, cuando suspiro de Ana tu merita mareno, peregrino. Rosina que resguardan la cancela, que resguardan la cancela, velario de la Rosina, que resguardan la cancela, velario de la Rosina, que resguardan la cancela, que resguardan las cancelas, que milagroso el consuelo del que en ti todo lo espera, que milagroso el consuelo del que en ti todo lo espera. Cuánto suspiro